industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Disney y Pixar anuncian Luca. Los estudios presentaron su próxima película animada que estará ambientada en la costa de Italia y representará un verano inolvidable. La cinta planea estrenarse el 18 de junio de 2021 en Estados Unidos. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.